arrieros somos y en el camino andamos. ¡Nos encontramos! En el cuello no corro, no huyo, yo sigo derecho. Cada paso vibra, retumba en el pecho. Arrieros somos, no hay salida. Cada cicatriz me guía la vida. Si la jugaste, recuerda mi nombre. La vera deslarga y ahí no responde. Tarde o temprano, la sombra nos alcanza. No hay prisa. El camino. Camino andamos, nos encontramos.